Jueves 23 de junio, la Gran Comisión. Para muchas personas, una de las cosas más difíciles de entender de todo lo que Jesús hizo fue su regreso al cielo y que haya confiado al ministerio del Evangelio a seres humanos. Muy a menudo lo chasqueamos a Él y a nosotros mismos, y como muestran los Evangelios, sus primeros seguidores no fueron excepciones. No obstante, al confiarnos un ministerio, Cristo muestra su amor por nosotros y nuestra necesidad de Él. Escucha Mateo capítulo 28, versos 16 al 18. Compara las palabras de Jesús, comillas, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, verso 18, con Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. ¿De qué forma se relacionan estos textos entre sí? Mateo capítulo 28, versos 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escucha Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, los versículos finales del Evangelio de Mateo. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la relevancia de sus palabras para nosotros? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Elena de White sugiere que acerca de 500 creyentes se reunieron en el Monte de los Olivos cuando Jesús ascendió al cielo. Ver 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Su comisión evangélica no fue sólo para los 11 discípulos, sino también para todos sus seguidores. Comillas, es un error fatal suponer, escribe ella, que la obra de salvar almas sólo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Deseado de todas las gentes, página 761. ¿Has pensado a menudo en ti mismo como un obrero junto con Cristo? ¿De qué modo específico puedes ser más activo en llevar el Evangelio a tu mundo?